Buen día, nos encontramos transmitiendo en vivo por el colectivo Radio Pueblo desde el Centro Capitalino de Jujuy, donde una vez más los maestros se han convocado a marchar. Además de los docentes que se han convocado para marchar una vez más por el Centro Capitalino, también los de AMPUAP están marchando adelante. Se dicen presentes desde Abrapampa. También se encuentra marchando el CEON desde Purmamarca y de otros lugares de la provincia. Así también, desde el otro lado, están marchando por el tercer malón de La Paz, donde tuvo concentración esta mañana a las 9 de la mañana. Recordemos también que ayer hubo una marcha con permanencia en la legislatura. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, acá estamos llegando a la Plaza Belgrano. Los trabajadores y trabajadoras refugiados en la intergremial. En un nuevo acto de protesta en contra del ajuste y la precarización del gobierno encabezado por Gerardo Morales, quien ha decidido congelar los salarios de los trabajadores estatales con ofrecimientos en paritarias que son irrisorios. No son aumentos, son suplementos que no reestructuran nuestro salario que está devaluado en un contexto inflacionario galopante. Así que bueno, nuevamente en una jornada de lucha, respetando además nuestra posición en contra de una reforma constitucional antiderechos. Muchas gracias, Ina. Escuchábamos a Mecha Sosa. El por qué están hoy nuevamente en las calles los docentes de distintos gremios. De momento se va a concentrar la marcha acá en Plaza Belgrano. Vamos a continuar en breve con transmisión. Hasta aquí cerramos la transmisión. Muchas gracias por estar activo acá con nosotros. Vamos a ir cerrando transmisión por ahora y después nos volvemos a conectar al vivo. Muchas gracias.